La luna tiene envidia de tu cara y las estrellas la tienen de tus ojos. El sol quiere imitar tus labios rojos. El viento envidia el ritmo de tu andar. Envidia hasta la aurora que se asoma. El fuego palidece ante ti. Te envidian hoy las flores por tu aroma. Y yo no envidio a nadie, porque eres para mí. Y yo no envidio a nadie, porque te tengo a ti. Quiere imitar tus labios rojos. El viento envidia el ritmo de tu andar. Envidia hasta la aurora que se asoma. El fuego palidece ante ti. Te envidian hoy las flores por tu aroma. Y yo no envidio a nadie, porque eres para